Capítulo 7. Cristiano se encuentra con simplicidad, pereza y presunción. Pasada esta escena, vi de nuevo en mi sueño que Cristiano continuaba su camino. Y llegando a un barranco, vi a tres personajes que se llamaban Simplicidad, Pereza y Presunción, un tanto desviados del camino, entregados a un profundo sueño y con grilletes en sus pies. Se acercó a ellos y los despertó a voces, diciendo: «¡Despertad! Que soy como los que duermen en lo más alto de un mástil, que tienen debajo de sus pies el mar muerto, que es un abismo sin fondo. Levantaos y venid conmigo. Yo os ayudaré a quitaros esos grilletes, porque si pasa por aquí el león rugiente, seguro que caeréis en sus terribles garras». Los tres se despertaron, miraron a Cristiano y le contestaron así. Simplicidad dijo: «Yo no veo aquí ningún peligro». Pereza suplicó: «Déjanos dormir un poquito más». Presunción se quejó: ¿Por qué te metes donde no te llaman?». Dicho esto, los tres se entregaron de nuevo a un sueño profundo y Cristiano siguió su camino con gran pesar y tristeza al ver a aquellos desdichados expuestos a un riesgo tan inminente y, sin embargo, rehusando testarudamente su ofrecimiento de ayuda, a pesar de haberlos despertado de su nefasto sueño y haberles dado consejo de librarse de sus ataduras. Marchaba, absorto en estos pensamientos, cuando, con gran sorpresa, vio saltar la muralla que guardaba el camino angosto a dos personajes que apresuradamente se dirigieron a él. Su nombre eran Formalista e Hipocresía, que cuando llegaron donde estaba Cristiano le preguntó. Cristiano preguntó lo siguiente: «Señores, ¿de dónde venís? ¿A dónde vais?». Formalista e Hipocresía: «Somos naturales de la tierra Vanagloria y nos dirigimos en busca de las alabanzas de Sion». Cristiano les dijo: «¿Pero cómo es que no habéis entrado por la puerta que está al principio del camino? ¿No sabéis que está escrito: el que no entra por la puerta y sube por otra parte, el tal es ladrón y salteador?». Formalista e Hipocresía respondieron: «La gente de nuestro país consideran, y con razón, que para ir hasta la puerta necesitan dar un gran rodeo, y les es más corto y más fácil saltar la valla del camino. Es verdad que con esto traspasan la voluntad revelada del Señor, pero han adquirido ya esa costumbre, que data más de 1000 años, y que tiene por tanto en aval del tiempo y los derechos de prescripción. Seguramente, llevada la cuestión ante el tribunal, el juez imparcial fallaría a nuestro favor. Además, lo importante es entrar en el camino. Por donde uno entre es lo de menos. Usted ha entrado por la puerta, nosotros lo hemos hecho saltando la valla. Pero todos, unos y otros, estamos en el mismo camino, no hay diferencia». Cristiano le dijo: «No estoy de acuerdo, de ninguna manera. Yo sigo las reglas del maestro, mientras que vosotros seguís los deseos e impulsos de vuestra voluntad, y sois, con razón, mirados como salteadores por el Señor del Camino. Estoy seguro que al final de vuestro viaje no seréis considerados como hombres de verdad y de fe. Habéis entrado sin el consentimiento del Señor y saldréis sin su misericordia». Formalista e Hipocresía respondieron: «Eres libre de suponer y pensar lo que tú quieras, y puedes decir lo que quieras decir. Pero aquí cada uno debe preocuparse por sí mismo y dejar en paz a los demás. Las leyes y ordenanzas que guardamos tan escrupulosamente como tú, nada nos diferencia ni distingue de ti más que ese vestido que llevas, que sin duda te ha regalado algún vecino para cubrir la vergüenza de tu desnudez». Cristiano le dijo: «Estáis muy equivocado creyendo que os salvarán las leyes y ordenanzas, pues no habéis entrado por la puerta estrecha. Este vestido no me lo ha dado ningún vecino, me lo ha dado el Señor para cubrir así la vergüenza de mi desnudez. Y es la señal de su bondad, pues antes no tenía más que andrajos. Cuando llegué a la puerta de la ciudad celestial, a través de este vestido me limpió mis miserias. Por su voluntad, el Señor me reconocerá como justo y merecedor para ser admitido en ella. Además, llevo en mi frente la señal que sin duda no habéis visto, hecha por un ser resplandeciente que descendió de los cielos el día que se cayó de mis hombros la carga que me tenía tan oprimido. También tengo un pergamino que me dieron ese mismo día. con el doble propósito de que su lectura me consuele durante mi viaje y su presentación me facilite la entrada por la puerta celestial. Sospecho que todas estas cosas os han de hacer falta y sin embargo carecéis de ella porque no habéis entrado por la puerta. Formalista e hipocresía no respondieron nada a estas observaciones de Cristiano. Se limitaron a mirarse el uno al otro y a sonreír. Los vi después a los tres siguiendo su camino. Cristiano caminaba delante de ellos, hablando consigo mismos, una vez triste, otra vez confortado y alegre, y muchas veces leyendo el pergamino que se le había dado y cuya lectura infundía aliento. De esta manera, llegaron al pie de la colina llamada Dificultad, en la que había una fuente y donde el camino se bifurcaba, pues además del camino recto que venía desde la puerta, había otros dos. Uno que giraba hacia la izquierda, llamado Peligro, y otro hacia la derecha, conocido como Destrucción. El camino angosto subía derecho por el collado Dificultad. Cristiano se acercó a la fuente, bebió y se refrigeró, emprendiendo acto seguido el ascenso al collado, caminando hacia arriba por el camino angosto mientras cantaba. Llegar quiero a la cima del collado, aunque tenga que subir la dificultad. El camino de vida aquí trazado seguiré sin temor ni desmayar. Arriba pues, valor corazón mío, la senda dura y áspera es mejor que la llana que lleva al extravío, a la muerte y eterna perdición. Los otros dos caminantes también llegaron al pie del collado, pero cuando vieron la elevación y la enorme pendiente del ascenso y se dieron cuenta de que había otros dos caminos mucho más fáciles que probablemente, supusieron, conducían al mismo lugar que había tomado Cristiano, decidieron ir por uno de ellos. Formalista tomó el camino Peligro y fue a parar a un gran bosque. Hipocresía tomó el de Destrucción, que lo condujo a una inmensa planicie lleno de negras montañas, donde tropezó y cayó para no levantarse ya más. Volví mis ojos a Cristiano para contemplar cómo ascendía hacia la cumbre. ¡Cuánto esfuerzo y cuánta fatiga! No podía correr y algunas veces casi ni andar, así que trepaba ayudándose con las manos. Afortunadamente, a mitad de la subida había un agradable cobertizo, un refugio, puesto allí por el Señor del Camino, para descanso y refrigerio de los fatigados viajeros. Cristiano entró en él y se sentó a descansar. Sacó su pergamino para regocijarse con su lectura y se llenó contemplando el vestido que le habían entregado al pie de la cruz. Pero mientras descansaba, sucumbió al sueño y el rollo de pergamino cayó rodando de sus manos. No despertó hasta bien entrada la noche, cuando otro caminante, viéndole cómo dormía, se le acercó y le dijo: «Perezoso, mira a la hormiga, considera sus caminos y aprende sabiduría». Al escuchar esta advertencia, Cristiano despertó súbitamente y, levantándose a toda prisa, emprendió de nuevo su marcha a buen paso, dispuesto a superar la cima del collado lo antes posible. Pero al llegar a ella, se topó de frente con dos personajes, temeroso y desconfianza, que retrocedían a toda prisa. Él les preguntó: «¿Por qué retrocedéis?». «Íbamos caminando», respondió temeroso, «hacia la ciudad de Sion. Ya habíamos superado este collado, pero a medida que avanzamos hemos encontrado dificultades aún mayores, así que nos pareció más prudente retroceder y abandonar esta empresa». «Dice bien mi compañero», añadió desconfianza, «porque a un trecho de aquí, a ambos lados del camino, hay dos leones enormes. No sabemos si están despiertos o dormidos, pero tuvimos miedo de acercarnos a ellos, porque si están vivos, nos harán pedazos». «Eso que contáis me infunde mucho miedo», respondió Cristiano. «Pero, ¿a dónde huiré que pueda tener seguridad? No puedo volver sobre mis pasos y regresar a mi país, pues con ello quedaría condenado al triste final del fuego y azufre que le espera, por lo que mi perdición sería segura. En cambio, si consigo llegar a la ciudad celestial, tendré seguridad eterna. Regresar es ir a una muerte segura. En avanzar hay, sí, temor de la muerte, pero también la esperanza de la vida eterna. Ánimo, pues, sigamos adelante, tengamos confianza, adelante, adelante. Dicho esto, continuó caminando hacia adelante, mientras temeroso y desconfianza retrocedían, corriendo a toda prisa, Collado abajo. Sin embargo, lo que le habían contado acerca de los leones le había dejado un tanto intranquilo, y para serenarse, buscó en su seno el pergamino. Pero, ¡oh fatalidad!, no lo encontró. Disgustado, apenado, sin saber qué hacer, cayó presa de la angustia. Había perdido aquello que tanto lo ayudaba. Su pergamino. Para entrar a la ciudad celestial. En ese momento, le vino a la mente el descanso que se había tomado en el refugio del camino poco antes de llegar a la cumbre, y sin pensarlo más, se inclinó de rodillas en el suelo, pidió perdón al Señor por su negligencia y regresó apresurado sobre sus pasos en busca de lo que había perdido. Pobre cristiano, su pesadumbre y desasosiego era tal que a lo largo de todo el camino de vuelta estuvo suspirando, llorando y recriminándose a sí mismo por la necesidad de haberse dejado vencer por el sueño en un lugar destinado únicamente para un corto descanso. Y mientras caminaba, miraba con ansiedad a un lado y al otro, fijándose en los rincones en busca de su diploma, hasta que finalmente llegó al cobertizo. Allí su corazón se hizo más intenso y rompió a llorar, enojado consigo mismo, recriminándose una vez más su insensatez al haberse dejado llevar por la necesidad del cuerpo en vez de concentrarse en su propósito y dejar el descanso para la noche. Ahora, por culpa de mi debilidad, tendré que caminar 3 veces más de lo que hubiera caminado si hubiese estado atento por mi labor, dijo. Además, la noche está al caer y tendré que hacer buena parte del camino que me queda de noche. Así se levantaba cuando, buscando el rollo por todas partes, miró debajo del banco donde se había quedado dormido y ¡allí estaba! ¡Lo encontró! Con la vergüenza pintada en el rostro, lo recogió azorado y lo guardó de nuevo en su seno, cerca de su corazón. Y como si de un milagro se tratase, en el acto le invadió un sentimiento de paz que le serenó. Dio gracias al Señor, dirigiendo a la vez su mirada al lugar donde había encontrado el pergamino, y más tranquilo, emprendió de nuevo su marcha. Subiendo de nuevo el último tramo de la colina, Cristiano caminaba ligero y alegre. Aún así, cuando llegó a la cima, el sol ya se había puesto. ¡Oh, desgraciado sueño!, decía dolido. Tú has sido la causa de que tenga ahora que hacer mi jornada de noche. Ahora el sol ya no alumbra y mis pies tropezarán en el camino. Mis oídos no percibirán más que el rugido de los animales nocturnos. ¡Ay de mí! Los leones que temerosos y desconfianza vieron en el camino salen de noche, precisamente, en busca de su presa. Y si en medio de la oscuridad doy con ellos, ¿quién me salvará de sus garras? Así iba caminando, sumido en sus lúgubres reflexiones, cuando de pronto, al levantar la mirada, vio, justo delante, un palacio magnífico, llamado Palacio Hermoso, sitiado frente al camino.